10 con el Demetrio la top. Segunda parte del cuento que ya leímos la primera parte. Demetrio Latop se ha hecho muchos amigos en la escuela, pero ninguno conoce su gran secreto. Pertenece a una familia de vampiros. En esta nueva aventura tendrá que cumplir con una importante misión mientras sigue descubriendo aspectos ocultos de su historia.